Bueno, la Asamblea de Fetamora, en la presentación sobre la contaminación de la curtiembre de Nonogasta, la Asamblea de Fetamora convoca a la presentación del abogado asesor Pablo Sánchez de la Torre. Ahí se abordarán temas vinculados al grave problema de contaminación de Nonogasta, el tema de la denuncia de UFIMA y la denuncia del derrame de la semana pasada. Y para que nos cuente un poco más en detalle de esta convocatoria, estamos en comunicación con Clara Olmedo, que es miembro de la Asamblea Retamo. Bienvenida, Clara, a Noticias con Mate. Buenos días, chicos, ¿cómo están? Un gusto saludarlos y, bueno, como siempre, muchas gracias por los espacios que nos conceden. Clara, antes de abordar el tema de la presentación, ¿cómo tomaron las declaraciones del secretario de Ambiente, Azulay, respecto a lo que fue primero el derrame de la semana pasada, que dijo que lo minimizó, dijo que era agua apta para riego y que no representaba ningún peligro para la salud, y también desconoció la denuncia de UFIMA? Bueno, la verdad que a los comentarios del secretario de Medio Ambiente ya en realidad no nos sorprenden. Siempre es la tónica, digamos, de la autoridad, y en este caso le toca a él representar a la Secretaría de Medio Ambiente. Siempre fue lo mismo. No llegamos a este punto en Nonogasta justamente porque las autoridades se hayan preocupado, sino que lo que han hecho siempre es negar el problema, minimizar, menospreciar las denuncias que hace la ciudadanía. Siempre fue esa la tónica. No esperábamos otra cosa nosotros esta vez del secretario de Medio Ambiente. Por una parte, siempre lo negaron; por otra parte, a la hora, digamos, de sacarse la foto con el tema de los filtros y, bueno, de lo que están haciendo, de la planta de tratamiento, que ya no sé cuántas mentiras tiene el camino y que nunca se termina. Siempre fue lo mismo, siempre fue exactamente lo mismo. Y respecto de la denuncia de la UFIMA, bueno, no sé, digamos, o sea, negar que eso existe o quitarle, digamos, peso que realmente tiene, bueno, digamos, es también dentro de esa línea, minimizar siempre un problema que ya les estalló en la cara, porque ya no hay otro calificativo, digamos. O sea, lo que pasó en Nonogasta durante estos 30 años, el derrame de la semana pasada, como decimos nosotros, creemos nosotros, digamos, de hecho, hay comentarios en el Face de un trabajador de la planta que dice que él lo ha hecho a propósito para que, así literalmente, para que dejen de romper las pelotas. Así fue como lo dijo, pero bueno, digamos, comentarios, digamos, de las redes y eso. Pero lo que nosotros decimos, derrames hay todos los días en Nonogasta, porque la curtiembre todos los días de la vida está arrojando residuos peligrosos al campo de Nonogasta, y esto ya lleva más de 3 décadas que va sucediendo lo mismo. Así que en ese sentido no nos sorprende para nada, porque el pacto de impunidad, digamos, que en el que se mueve esta empresa, ya está clarísimo, digamos. Una denuncia de una unidad federal que fue cajoneada desde el año 2015, y el secretario de Ambiente dice que él no tenía información. Bueno, ahí yo no voy a entrar, digamos, a debatir si él conocía, las autoridades de Medio Ambiente conocían o no conocían, porque sabemos también cómo se mueve la justicia, digamos. Cuando nosotros nos enteramos, la primera reacción de la justicia, cuando quisimos ir a informarnos respecto del expediente, fue vallar el juzgado y poner un cordón policial para que nosotros no ingresáramos allí, denegándonos el acceso a la justicia. Por lo tanto, la justicia, las autoridades y la empresa siempre se movieron de esta forma, sellando un pacto de impunidad y tapando siempre el sol con un dedo. Así que, bueno, eso es lo que nosotros creemos respecto de las uniones, porque además él emitió un juicio antes que nada, o sea, mandó a hacer investigaciones, porque al secretario del Medio Ambiente los estudios siempre le dan bien, digamos, pero antes que se conocieran los resultados de los análisis de los peritos que él puso ahí en el derrame, al día después que la curtiembre tapó, porque se le permitió un día para que la curtiembre tapara el derrame, antes que conocer los resultados, ya está diciendo que eso es agua de riego, digamos, y como un agua de riego te va a causar vómito, te va a causar irritación en los ojos, te va a impedir respirar, ¿eso causa el agua de riego, digamos? O sea, estamos... el tema es que una cosa es vivirlo ahí y otra cosa es estar sentado en la Secretaría de Medio Ambiente haciendo todos los esfuerzos para negar y minimizar el problema de no no gastar. Exactamente. Clara, bueno, contanos cómo va a ser cómo es la convocatoria para la presentación del abogado Pablo Sánchez La Torre. Sí, Pablo es un colaborador de la Asamblea. Decía en la ciudad de Córdoba, digamos, no es nuestro abogado representante, pero es un colaborador y siempre estamos, digamos, conversando con él. Él siempre nos está dando una mano, asesorándonos en los temas jurídicos que nosotros tenemos un gran desconocimiento al respecto. Él es especialista en los temas ambientales y quería abordar en esta oportunidad el tema de cómo se manejaron las denuncias que los vecinos hicieron respecto del derrame la semana pasada, cómo lo manejó el fiscal de Chilecito, y también lo de la denuncia de la UFIMA, que hasta la fecha nosotros no hemos tenido acceso al expediente, salvo el número de expediente, que es lo que nos dio la UFIMA. Por lo tanto, digamos, él viene a dar una mirada respecto de estos procedimientos y también, digamos, qué significa que la justicia local se haya declarado incompetente. En los dos casos, cosa que nosotros, sin conocimiento jurídico, estamos seguros que fue un enredo, como decimos nosotros, un tirarse la pelota, porque lo del derrame, el fiscal de Chilecito tendría que haber actuado de manera inmediata, no haberse declarado incompetente porque el derrame se produjo en la ciudad, en la localidad de Nonogasta. Bueno, él nos va a dar una mirada mucho más técnica, obviamente, desde la legislación, desde los problemas jurídicos y cómo se deben manejar estas cosas, lo cual para nosotros es importante también porque los pasillos de la justicia son bastante... son laberínticos y a nosotros que no tenemos conocimiento, muy fácil, digamos, que nos enreden con este tipo de... porque al final lo que pasó la semana pasada fue eso, enredarnos con las cuestiones jurídicas. Entonces, que no, nosotros no somos competentes, se va a la justicia federal. ¿Cómo es eso? Nadie puede hacer nada por la gente de Nonogasta que estaba viviendo ese episodio de donde los efluentes llegaron, digamos, a metros de las casas. Nadie puede hacer absolutamente nada. Tenemos que esperar que un juez federal venga y diga qué es lo que se debe hacer. Entonces creo que hubo una denegación de justicia a los vecinos que vivieron este episodio. Y bueno, eso queremos que... eso es lo que Pablo va a abordar hoy, ¿no? Y para nosotros va a ser de gran ayuda porque, como te decía, nosotros desconocemos muchos de estos procedimientos, así que por eso para nosotros es una gran es de gran ayuda esto, y por eso estamos convocando a los medios para que también se informe a la comunidad y no quedemos en un discurso técnico con lenguaje poco accesible para la comunidad. ¿Qué es eso de declararse incompetente? ¿Qué significa eso? ¿Cuáles son, digamos, las facultades que tiene la justicia local? ¿Qué debiera hacer? Bueno, todo eso es una mirada, digamos, que vamos a tener hoy. Así que estamos muy contentos con esta contribución de Pablo. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Les vamos a estar contando cualquier cosa, digamos, si tenemos audio, de eso los vamos a compartir con todos los medios. Muy bien, Clara, recordame el lugar y la hora de la presentación. Esto es en la zona centro de Chilecito, todo el mundo conoce acá la confitería Yopillane, sobre la calle Adolfo de Dávila, entre San Martín y 9 de Julio. Ahí vamos a estar a las 10:30 iniciando esta conferencia. Muchas gracias, Clara, por este contacto. Muchas gracias a ustedes, que tengan un bonito día, ¿eh? Ahí pasaba Clara Olmedo, que es integrante de la Asamblea del Retamo, invitándonos a esta presentación del abogado Sánchez La Torre, donde va a explicar todos los procedimientos jurídicos y legales que se vinieron haciendo para frenar lo que es la contaminación, o al menos instalar medidas legales para frenar la contaminación de la curtiembre de Nonogasta, y también también clarificar varios aspectos de todo el léxico legal que tiene estas causas.